¿Bien? ¡Bien! Bien, ya hicimos el reconocimiento. Prácticamente, esto está acabado. Ahorita, de acuerdo con las indicaciones que vayan a recibir por parte de CONAFOR, considero que hemos logrado un gran objetivo. Ha quedado controlado. Vamos a terminarlo el día de hoy. Hoy hacemos ya las labores de extinción. Bien hecho. Buen trabajo. Buen esfuerzo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, hijos. Gracias a ustedes, brigadistas. Gracias a ustedes, soldados. Ustedes son los que lograron esto. Nosotros venimos a apoyar, venimos a colaborar siempre. Afortunadamente tuvimos el apoyo del helicóptero de la Guardia Nacional que nos permitió subir en 6 minutos a sus áreas de disloque. Si hubiera sido por tierra, hubieran sido 6 horas o más. Eso nos facilitó mucho el trabajo. También tuvimos el apoyo del helicóptero de la Secretaría de Marina con el Ibalde. Eso también nos facilitó el trabajo. Eso no demerita el esfuerzo físico que hicieron todos ustedes al momento de subir. Ustedes han logrado contener una enorme cantidad de extensión de fuego. Fueron más de 3.000 hectáreas. Ustedes con su trabajo lograron controlar, acotar y hoy neutralizar. Muchas gracias. Bien hecho. Hemos estado teniendo ese esfuerzo coordinado con el civil, con AFOR, con CONAM, bomberos, voluntarios, CEMAR, Guardia Nacional, Ejército. Unidos somos la gran fuerza de México. Eso somos, una gran fuerza. Sientan ese triunfo, vívanlo, es suyo. Ustedes lo hicieron. Ustedes lo están logrando. Ustedes con su esfuerzo, ustedes con su dinamismo, nosotros con el apoyo para que ustedes hagan su trabajo. Gracias, Protección Civil, por favor, ustedes del Ayuntamiento, bomberos, voluntarios, CONAPA, todos, muchas gracias. Ustedes lo han logrado. ¿Recuerdan? ¿Siempre leales? ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Ejército, Guardia Nacional y Brigadistas! ¡Siempre leales! ¡Ejército, Guardia Nacional y Brigadistas! ¡Siempre leales! ¡Ejército, Guardia Nacional y Brigadistas! ¡Siempre leales! ¡Un aplauso para ustedes! Gracias a todos, muchachos. De veras que vamos a seguirnos viendo todos. Una familia y...